Nuestro siguiente invitado, la verdad es que yo no sé si necesita presentación, es don Santiago Vázquez, colaborador de numerosos medios y, bueno, quizás para mí, quizá no, seguramente uno de los grandes expertos en todo lo que es la temática de parapsicología. Y hoy precisamente me apetecía muchísimo hablar con Santiago porque vamos a abordar uno de los temas paranormales más directos, como es el tema de las psicofonías, y yo sé que él es un gran experto y así lo ha demostrado en numerosos otros programas. Muy buenas noches, don Santiago. Muy buenas noches, Fran, y encantado de estar contigo, de recibir esta amable invitación, y como te digo, encantado de estar en tu programa para hablar de este tema tan apasionante como es el fenómeno psicofónico. La verdad es que sí, podríamos calificarlo, Santiago, como uno quizás de los fenómenos más directos, ¿no?, porque realmente lo tenemos ahí. Sí, es cierto. Es cierto, lo interesante de este fenómeno de la parafonía, término que acuñó, como sabes, el profesor Germán de Argumosa, más conocido popularmente como psicofonías, lo cual prejuzga respecto a la causa, pero en definitiva es un fenómeno interesantísimo porque a diferencia de otros, se puede llevar al laboratorio. Si bien no se puede reproducir a la voluntad del experimentador, sí es verdad que en un laboratorio, por no decir, claro, hablo de laboratorios donde se dispone de todos los medios técnicos, la aparatología más avanzada y demás, pero los que no tienen esa posibilidad, siendo profesionales, porque este es otro asunto, los peligros de las psicofonías, yo desde aquí, Fran, si me permites decir, que por favor que nadie se adentre por su cuenta en este peligroso mundo de la psicofonía, lo es, tiene sus riesgos, tiene sus peligros. Pues como te digo, el laboratorio se puede llevar a cabo la investigación y en muchísimos casos, desde hace décadas, varias décadas, con enorme éxito. Es decir, que es un fenómeno que está ya constatado. Y aquella persona que diga que el fenómeno no existe, pues sencillamente es que está muy mal informada, por no decir que está totalmente desinformada respecto a este asunto, Fran. Santiago, todos los que nos dedicamos o nos gusta el tema del misterio, pues sabemos más o menos lo que es una psicofonía, pero seguro que siempre hay alguna persona que por primera vez nos está escuchando y realmente le suena un poco extraño. ¿Qué es una psicofonía o parafonía? Bueno, vamos a ver, la pregunta es muy interesante porque es el cimiento, son los basamentos, los fundamentos. Es lo primero que hay que explicar. ¿Qué es una psicofonía? Yo te he dicho que yo prefiero utilizar el término parafonía que acuñó el profesor porque si hablamos de psicofonía estamos prejuzgando respecto a la causa del fenómeno. Etimológicamente psicofonía quiere decir psico, mente, bueno, alma. Ahí ya sabes que hay y que hubo en su día pues un debate y que sigue abierto todavía. Psicomente, fonía, sonido, es decir, sonido de la mente, con lo cual estamos diciendo que una psicofonía es producto o tiene su causa o su origen en la mente del investigador. Sin embargo, el término parafonía no. El término parafonía quiere decir al margen, al lado, junto a la fonía, el sonido usual o corriente. Por lo tanto, no entramos a prejuzgar respecto a esa causa. ¿Qué son realmente estas grabaciones? Nos encontramos, en primer lugar, con algo importante. Y es que es un fenómeno paranormal. Es un fenómeno paranormal, como he dicho, constatado ya. Otra cosa es su origen y la naturaleza de su causa. Y por resumir, porque podríamos extendernos largamente sobre el asunto durante, incluso yo diría, Fran diría, horas respecto a este asunto, son grabaciones que el oído humano no percibe en el momento de quedar incluidas en el soporte que se utilice, el que sea, cinta de cassette antiguamente, y ahora ya en soportes digitales, que el oído humano no escucha en el momento de producirse esa inclusión paranormal en el soporte que estemos utilizando, y que es después, al revisar esa grabación que hemos efectuado, donde aparecen y no solamente voces, y esto es importante decirlo, porque sí es cierto que la mayor parte de las inclusiones paranormales, de las parafonías, nos encontramos con voces de muy diferente tipo, adultos, voces en primer lugar masculinas, femeninas, de niño, de anciano, de hombre adulto, de mujer, es decir, voces de todo tipo y con contenidos emocionales variadísimos, desde voces insultantes, voces agresivas, voces paternales, voces protectoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es larguísimo, es decir, yo diría que encontramos tantos tipos de voces como tipos de personalidades podemos encontrar en el mundo real. Y no obstante, para terminar la contestación a tu pregunta, aparte de las voces, que es el porcentaje más elevado, nos encontramos también, para desconcertar y para desconcierto de los investigadores que nos dedicamos al estudio de este fenómeno, nos encontramos aisladamente, todo hay que decirlo, con menor frecuencia, mucha menor frecuencia, nos encontramos con sonidos de animales, cuando lógicamente esto se da por sentado, no existe en el lugar ningún animal, nos encontramos en absoluto silencio, e incluso cuando se utilizan medios de aislamiento para que no se cuele ningún sonido exterior, sonidos de animales, que pueden ser pues ladridos, es muy común, yo tengo recogidas algunas grabaciones donde aparecen ladridos de perro cuando en el lugar no había absolutamente, ni en el lugar ni a 100 kilómetros a la redonda había ningún perro ladrando, maullidos, es decir, sonidos de animales. Y para rematar, que también yo tengo alguna experiencia, dos o tres, para rematar nos encontramos con sonidos musicales, es decir, con música también cuando igualmente tampoco hay una fuente, un origen natural que justifique la inclusión de sonidos musicales o bien de voces sencillamente, de cantos. Tengo una experiencia muy interesante, si bien es una grabación que hay que escucharla en estudio y utilizando programa de sonido y a través de auriculares profesionales, una experiencia muy interesante en un cementerio hace ya muchos años de esto, pero es interesante porque es una de las pocas, en este sentido que he recogido, donde estamos en ese momento visitando una explanada donde se encontraban enterrados una serie de religiosos, de sacerdotes y de frailes, y se cuela la grabación una melodía que recuerda mucho, por no decir que es así, de cantos gregorianos. Interesantísimo, por tanto. Podríamos decir, entonces, Santiago, que de alguna manera estas voces, aparte de mostrar una cierta inteligencia, también de alguna manera podríamos decir que son determinadas impregnaciones o quizás manifestaciones de otra realidad. Es una pregunta muy buena también, porque es una de las hipótesis que se han propuesto. Yo no la descarto en algunos casos, digo solamente en algunos casos, el principio de impregnación ambiental, con las siglas PIA, principio de impregnación ambiental, las remanencias, las impregnaciones en el lugar. Pero claro, en realidad, en la mayor parte de los casos, por no decir que en todos, pero para ser cautos vamos a decir la mayor parte de los casos, como bien has dicho, la causa es inteligente. Y esto ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones. Es decir, sobre todo cuando hay un diálogo, que es lo más interesante de este fenómeno en cuanto a la metodología, cuando hay un diálogo con la causa paranormal, con la voz o las voces que se están manifestando en ese momento, es decir, grabamos, hacemos una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, yo he llegado a hacer cuestionarios hasta de 15 preguntas, y entre pregunta y pregunta dejamos un espacio en blanco de uno o dos o incluso tres minutos. Y siguiente pregunta en voz alta, guardamos silencio y así hasta completar todo el formulario de preguntas que tengamos previstas. Y es interesantísimo escuchar al rebobinar o al iniciar la escucha, la audición de esa grabación, cómo, si bien el diálogo hay que decir que no es tan sencillo establecer un diálogo con la causa paranormal, pero sí se ha dado, y yo me lo he encontrado en numerosas ocasiones, es interesantísimo observar cómo, como tú bien sabes, cómo esas voces responden inteligentemente a la pregunta que se ha formulado. Claro, pensar que por azar en ese lugar ha quedado que es una hipótesis, que es que nunca se ha demostrado, no es tesis, nunca se ha demostrado que el sonido quede ahí en el éter, en el espacio, rebotando, degradándose en el ambiente. Esto es una hipótesis, pero que, vuelvo a decir, desde un punto de vista científico jamás se ha demostrado, se ha propuesto, pero no con demostración. Por tanto, las voces son inteligentes, la causa es inteligente y responde a la pregunta del investigador o a las preguntas del investigador. Como digo, y para finalizar esta respuesta, es prácticamente impensable que por azar, en ese lugar, en un pasado, si eso fuese posible, si el sonido quedase en el ambiente, es sumamente improbable que algo que se dijo en el pasado responda coherentemente y a veces de una forma milimétrica a una pregunta concreta que el investigador hace o efectúa en un lugar. Esto es lo que a mí más me interesa y que denota que no son ondas residuales o geoestacionarias como pensaron los sacerdotes Gemelli y Ernetti en 1952, porque no fue en el 59, fue en el 52 cuando se graban las primeras parafonías en Milán, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en Italia, y ellos pensaron que se trataba, que se encontraban el laboratorio, hablamos de un laboratorio de física, ellos pensaron, el padre Ernetti y el padre Gemelli, pensaron que se encontraban sencillamente ante ecos del pasado, es decir, lo que estamos hablando, la pregunta que tú has hecho, que se encontraban ante ondas geoestacionarias, de ecos que habían quedado ahí, en el ambiente, degradándose, y entonces se pensó algo como que sería posible grabar las palabras de Cristo. Esto se dijo en su momento, y hablamos de 1952, de septiembre de 1952. Luego vino Jürgenson, como bien sabes, en junio de 1959, y ahí empieza, después ya con Raudiv, empieza toda la investigación desde un punto de vista muy serio y muy riguroso. Por tanto, yo no creo en absoluto que esas grabaciones, esas voces, incluso esos, como he mencionado, esos sonidos de animales e incluso música, sean ecos del pasado o de un sonido, de unas ondas sonoras que se han quedado degradadas. Entre otras cosas, y esto es importante decirlo, Fran, es importante, se han grabado parafonías en campanas de vacío. Claro, esto no está al alcance de todos los investigadores. Campanas de vacío no hay tantas en el mundo, pero sí hay que decir, y así me lo explicaba más de una ocasión el que fue y ha sido mi maestro, Germán de Argumosa, que en efecto en campanas de vacío, donde es imposible que una onda de presión, un sonido, penetre, puesto que existe eso, el vacío, ya sabemos que las ondas sonoras se propagan a través del ambiente, pues en campanas de vacío también se han obtenido parafonías o psicofonías, con lo cual no son ondas sonoras. ¿Qué son? Ese es el gran misterio, pero desde luego ondas sonoras que han quedado en el ambiente ahí de una forma remanente, flotando, degradándose, en absoluto, Fran, en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, Santiago, ¿cuáles son los posibles orígenes de esta causa? ¿Qué podrían? Porque cuando hablamos de psicofonías hay muchas personas que yo estoy seguro que ahora mismo están pensando que son las voces de los fallecidos, algo mucho más trascendental, ¿no? ¿Cuáles serían esos posibles orígenes que se barajan? Bueno, es que realmente tú conoces perfectamente el fenómeno de la parafonía. Llevas también muchos años y has investigado mucho también y conoces muy bien el fenómeno, en efecto. Pero en cuanto a las hipótesis que pueden explicar el fenómeno, hay que remitirse a la propia fenomenología, es decir, a los contenidos de esas grabaciones y qué es lo que nos dicen en esas grabaciones, porque esto es lo más interesante, y cómo se identifican esas voces cuando lo hacen, porque no siempre es así, no siempre tenemos una identificación. Yo tengo, personalmente, algunas experiencias donde la voz de una persona fallecida se ha grabado en parafonía. Y luego las personas cercanas a ese supuesto ser fallecido que se ha manifestado en la grabación, pues en efecto corroboran que se trata de la voz. Yo tengo una experiencia, tengo varias, tengo una experiencia que fue la primera en este sentido, la cuento muy brevemente. Yo me encontraba en casa de mis abuelos maternos, de esto hace ya muchos años, hablamos de 1992, y disponía de la casa en aquel momento porque se habían marchado a Murcia concretamente, esto fue fuera de Madrid, y se me ocurrió, como muchas otras veces, hacer una prueba de parafonía en la habitación donde yo dormía, que sin yo saberlo, me enteré más tarde, pues concretamente un familiar, una tía mía, que falleció en accidente de moto hace ya muchos años, a principios de los 80, pues su cadáver estuvo ahí, estuvo en esa habitación, que era su habitación, y estuvo en esa cama. No es como ahora que existen pues los tanatorios, antes, incluso hablamos del año 1982, se hacía en casa. Pues bien, yo esto lo desconocía. Pero como yo en esa habitación, sinceramente, había detectado algunos fenómenos de defectos físicos, es la única vez, junto con otra, que tengo que decir que sí que lo hice, llamar a través de parafonía, en voz alta, a mi tía, que era además mi madrina, murió muy joven, con 24 años. Pues bien, esta fue mi introducción. Dije su nombre, Rosario, era Chari, si me escuchas, dinos algo, por favor. Si es posible, si puedes y te lo conceden, aunque sea breve, gracias. Y dejé la grabadora encima de la cama. En silencio absoluto, salí de la habitación. Bueno, estamos hablando de un pueblo, en realidad, que ahora ha crecido mucho, pero entonces pues era mucho más pequeño y muchos menos habitantes. Absoluto silencio, dejé grabar durante unos minutos y entré, corté y rebobiné. Y escucho mi voz, si me escuchas, dime algo, aunque sea breve, le dije, aunque sea breve, si puedes y te lo permiten o si te lo conceden, le dije, si te lo conceden, gracias. Bueno, pues al decir gracias, aparece una voz, claro, yo era muy muy pequeñito cuando esto sucedió, cuando falleció, pero sí que otras personas, familiares concretamente, ya han escuchado esa grabación, aparece una voz femenina joven, muy dulce, que simplemente dice esto: vale, sencillamente. Es decir, yo le pedía, y además así lo dije, que por favor, aunque fuese breve, que por favor, si se lo permitían, que dejase ahí constancia de su presencia. Y la introducción o inclusión paranormal fue vale, sencillamente. Luego tengo pues otras experiencias, por ejemplo, que no es esta segunda no es personal, que muchos oyentes conocerán, del contestador automático, de un contestador donde pues una señora me a través de otras dos señoras viene a la radio y me presenta un caso pues realmente uno de los más impactantes que he investigado, donde supuestamente aparece la voz de su madre fallecida, una anciana, insultando por tres veces, diciendo furcia por tres veces. Es un caso interesantísimo. Pude escuchar la voz en vida de la supuesta manifestada, de la difunta, de estas cintas de sobremesa que se graban en las familias, y efectivamente se trata de la misma voz. Y esa cinta de cassette, de las pequeñas, antiguas, de contestador automático, pues en efecto yo la examiné, estuve con su hija durante dos ocasiones, durante varias horas hablando. Ella pues incluso llegó a llorar porque me decía que ella no creía en absoluto y que nunca había creído en la existencia de un más allá, pero que sin embargo me decía con lágrimas en los ojos que esa era la voz de su madre y que le diera una explicación. Es decir, que he contado estas dos experiencias muy resumidamente por la pregunta que me has hecho. Es decir, ¿qué puede ser o qué causa o de dónde proceden estas psicofonías o parafonías? Yo pienso, como hipótesis prioritaria, que en efecto se trata de la manifestación de personas que han tenido una existencia terrenal, en efecto. Y así nos metemos en otro tipo de hipótesis que se han planteado y que se están planteando actualmente, en cuanto a que, por ejemplo, sea la manifestación de otras dimensiones. Sí que es cierto que hay voces que Sinesio Darnell, uh-huh, el profesor Darnell, llamaba voces interrelacionadas, que cuando se graban, como bien sabes, Fran, parece que no tiene mucho sentido respecto a los investigadores, porque es como si hablasen entre ellos. Yo tengo una experiencia, la cuento muy brevemente, en un lugar abandonado, concretamente lo que había sido antiguamente un colegio, y en el baño aparece una voz, lo que había sido el baño, aparece una voz cuando entramos, clarísima, es una de las más claras que he grabado, por decirlo así, es sumamente clara, una voz de niña, una voz infantil de niña, que dice, empezamos por ahí. Y la pregunta es evidente, ¿qué es lo que empiezan por ahí? Es decir, no tiene sentido. ¿Son difuntos? ¿Son, vamos a decir, seres de otra dimensión o de otras dimensiones o de otros niveles que a veces se cuelan? Yo creo que pueden coexistir las dos hipótesis. Si bien tengo que decir, claro, esto sería para el tema de las dimensiones, ¿no?, y de la posibilidad de que sean otras dimensiones, sería para ahondar muchísimo más sobre el tema, pero claro, la radio no tenemos 25 horas para hablar sobre el asunto. Pero yo me remito simplemente, como he empezado diciendo, me remito a la casuística, a la fenomenología, a la documentación, a los casos y sobre todo a lo que nos dicen esas voces. En muchos casos que han tenido una existencia terrenal, dando detalles algunas veces de su vida en la Tierra. Recuerdo también, por ejemplo, es que hay más casos, una experiencia del profesor Sinesio Darnell en una conferencia ya muy antigua, yo diría casi del principio de los años 70, si no recuerdo mal, donde él contaba que él, como profesor de universidad, pues fallece un compañero suyo, creo que era catedrático, desde luego profesor de universidad, y en una grabación aparece la voz de este compañero, de este profesor de universidad, en una grabación psicofónica. Y lo que en esa conferencia el profesor Darnell contaba es sumamente interesante, y es que se cogió de una grabación en vida de una conferencia de este profesor de universidad, y se comparó a través de la prueba que él llamaba de tonograma o fonograma, se comparó con la voz psicofónica. Bueno, pues el resultado, según comenta Darnell en esa conferencia, el resultado fue apabullante, tremendo, impresionante, porque resulta que las dos voces pertenecían a la misma persona, Fran. Desconcertante, desde luego. La verdad es que, bueno, estoy muy acostumbrado a hablar de psicofonías, pero la verdad es que siempre que toco este tema, la verdad es que se me pone, aquí no tenemos cámaras, pero se me pone el vello de punta, porque desde luego es un tema que yo lo calificaría como interesantísimo. Hablando de casuística, hay una psicofonía también muy, muy conocida, que fue bautizada en su día como la psicofonía del infierno. ¿Qué opinas de ella? Mira, sobre este punto me han, como sabes, Fran, me han preguntado muchísimas veces. Las psicofonías del infierno, todavía, y siempre lo digo, no sé, es que sinceramente no sé quién las bautizó así, sinceramente no lo sé, pero así son conocidas. ¿Qué te puedo decir? Pues yo creo que los seguidores de tu programa, del mío, de tantos otros programas que hay, de otros compañeros, me han oído hablar del asunto. En su momento escucharon a quien grabó esas dos sesiones de grabación. Se hicieron en noviembre de 1985 en un chalet a las afueras de Madrid por el profesor Germán de Argumosa. Él en su momento habló sobre el tema y habló mucho y dio detalles. Pero, jamás, salvo en una ocasión, puso nunca ya públicamente las dos grabaciones completas. Yo las tengo. Son unas grabaciones, la primera de ellas se hicieron con un intervalo de una semana entre una y otra. Quiero recordar, tengo el informe guardado, quiero recordar que justo una semana después se hizo la primera prueba y a la semana siguiente, justo una semana después, si no me falla la memoria, se hizo la segunda. La primera grabación dura prácticamente 10 minutos, no llega a los 10 minutos. Es donde aparece esa voz, famosa voz que dice ya te tengo, Juan, y entra otra voz realmente desagradable que dice te mataré, te mataré, te mataré. Ese Juan era una persona que estaba en esa sesión de grabación aquella madrugada y que efectivamente murió meses después encontrándose perfectamente y sano. Sobre eso también habría mucho que hablar. La siguiente grabación, la segunda, son dos, como he dicho, la segunda se hizo una semana después, dura aproximadamente unos 14 minutos, es impresionante, impresionante, y lo digo con todas las letras, si bien hay entre inclusiones e inclusiones hay una serie de espacios en silencio, donde no se escucha absolutamente nada, esto se grabó en la biblioteca de esa casa, donde lo que yo destacaría en ambas, pero sobre todo en la segunda, es lo que desprende, es lo que emana de esas grabaciones. El contenido emocional. Yo te puedo decir, Frank, que sobre todo con la segunda grabación, que no llega a los 14 minutos, en algún momento, que tampoco creas que las he escuchado mucho, porque creo que no es sano para el psiquismo, ni mío ni de nadie. Son muy pocas las personas que han escuchado estas grabaciones. Algunos compañeros del mundo del misterio, no voy a dar nombres, pero que sí que me pidieron y me han pedido, pues en su día, por favor escucharlas. Y, en fin, las han escuchado y han dado fe públicamente en sus programas de que efectivamente existen. Yo tengo esas grabaciones. Realmente, como decía, sobre todo en la segunda, en alguna ocasión me ha costado el seguir escuchando todo ese cúmulo de gritos desgarradores, de sonidos estridentes, de sonidos, algunos de ellos sin identificar, no se puede decir es esto o es aquello, de voces que se cuelan con una malignidad que es palpable, como digo, me ha costado, y como sabes, pues estoy muy acostumbrado a escuchar todo tipo de grabaciones. Me ha costado. Yo puedo decir, y aquí termino, podríamos hablar también mucho, incluso dedicar un programa únicamente a las famosas psicofonías del infierno, pero es que lo que había que decir, de momento ya se ha dicho. Es verdad que no se ha hecho una investigación de las grabaciones, en el sentido de desmenuzarlas a través de un programa de sonido profesional y analizarlas punto por punto. Están ahí, todo llegará si ha de llegar. Creo que finalmente lo haré, que haré un estudio de las grabaciones. Que me llama la atención, para aquellos que no conozcan el tema, que don Germán apartase por completo esas dos grabaciones, quiero decir, que no sacó nada absolutamente, es decir, porque se ha hablado, y esto es un insulto hacia don Germán, persona de indudable credibilidad y de rigor, se le ha acusado, ya fallecido, se le ha acusado de montaje y de fraude. Esto me parece un insulto, y yo pido, por favor, un respeto hacia una persona que ya no se encuentra aquí y que, por lo tanto, no se puede defender. Pero salgo yo en su defensa. Y si me permites, sí, Santiago, perdona que te corte en este momento, pero yo también quiero dejar muy claro mi postura y en antena que bueno, yo para mí, don Germán de Argumosa, igual que algún otro, como por ejemplo Sinesio Darnell o tú mismo, son garantía. O sea, lo que uno de los análisis primeros que tiene para mí un registro psicofónico es este quién viene, ¿no? Y vamos, yo creo que si viene de Germán de Argumosa, o sea, vamos, es que tan solo pensar en el fraude, creo que es sacar las cosas de quicio, no saber muy bien o no saber absolutamente nada de lo que estamos hablando. Claro, en efecto, y sobre todo plantear dos cosas principalmente. Primero, ¿qué sacó don Germán? Es decir, si se habla de, como se ha hablado tan alegremente, ahora tenemos internet y todo el mundo se puede enmascarar en ese anonimato y decir lo que quiera. Se le ha acusado de fraude, incluso, vuelvo a decir, incluso ya fallecido, con lo cual no se puede defender. Mi pregunta es, primero, ¿qué sacó don Germán? Si se emitió en un programa hace ya muchos años, al poco tiempo de obtenerse, se emitieron las dos grabaciones. No recuerdo ahora mismo el nombre del programa, no sé si tú lo recuerdas, Fran. No, pero bueno. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero sí sé que se emitieron en un programa. Y después de eso, las apartó por completo. Nunca jamás, se volvieron a emitir íntegramente. Solamente emitía don Germán, como bien sabes, y como sabrán muchos oyentes de tu programa, solamente emitía los famosos 50 segundos, no llega al minuto, creo que son 50 segundos, que se han escuchado en todas partes. Después ha habido pues la emisión de algunas partes de esas grabaciones, pero yo tengo que decir que hay mucho más. Es decir, la segunda grabación, que es la inédita, la segunda grabación es tremenda, de verdad, y no exagero. Es que hay, entre otras muchas cosas, una serie de voces malignas que entran con contenidos, muy específicos. Y esta es la segunda cuestión, díganme ustedes, me refiero a los que dicen alegremente que eso es un montaje, que me digan cómo en el año 1985, con los medios que había, que eran, como bien sabes, escasísimos, ¿cómo se hizo todo eso? Eso es imposible, eso te lo aseguro yo, Fran, y lo aseguro a toda la audiencia de este querido programa. Porque además estuvo registrada, si no estoy mal informado, con un magnetofón de aquellos de bobina abierta, de los de antes. Exactamente. La grabación se hizo en magnetófono de los antiguos, de los antiguos, en la biblioteca de ese chalet a las afueras de Madrid. Hay testigos, están los nombres de las personas que estuvieron en esas sesiones, dos sesiones de grabación. En fin, yo podríamos hablar muchísimo sobre este tema que sé que interesa mucho a los oyentes y a los seguidores del mundo de las psicofonías. Yo lo único que puedo decir, resumiendo, es que las grabaciones existen, las tengo yo y otra persona más, somos dos personas. La pregunta que yo me hago es por qué don Germán apartó completamente esas grabaciones, y la respuesta que él me daba es que eso no se podía emitir en una emisora de radio ni ponerlo a la disposición del público por, decía él, me dijo él, y también lo dijo en medios de comunicación cuando se trató este tema, por las consecuencias psicológicas que esos contenidos que se escuchan ahí, que esas grabaciones, podrían provocar, como digo, en el psiquismo de una persona que psicológicamente, pues, no esté preparada para escucharlo, sencillamente. Hubo matrimonio, y esto lo contó él en medios de comunicación, si no recuerdo mal, y también particularmente a mí, un matrimonio, no voy a especificar porque quisieron permanecer en el anonimato, que se empeñaron y se empeñaron, sobre todo ella, por lo visto, ella, médicos, los dos, en escuchar. Bueno, pues esta mujer, a raíz de haber escuchado esas grabaciones, tuvo que estar en tratamiento psiquiátrico durante varios meses. Esto ocurrió. Es decir, cuando hay un fraude, y esto es que me irrita solamente el pensarlo, y más, como digo, tratándose de un fallecido, de una persona, como tú bien has dicho, de esa credibilidad, con ese rigor que siempre le caracterizó a don Germán, la pregunta que yo me hago, aparte de las consecuencias psicológicas que pueden tener, y yo lo confirmo, yo las he escuchado pocas veces, cuando me lo han pedido personas muy determinadas, me lo han pedido encarecidamente, yo he visto, en fin, porque son personas que están preparadas para ello, y las han escuchado. Lo que yo me pregunto es, ¿qué sacó don Germán con todo esto? Cuando hay un fraude, cuando ha habido un fraude, que también ha habido fraudes dentro de la parapsicología desde finales del siglo XIX, pues se persigue algo, principalmente dinero, sencillamente. Don Germán graba eso con un intervalo de una semana entre una y otra, lo emite en radio y se acabó lo que se daba, por decirlo coloquialmente. Es decir, que es que las aparta, las guarda en un cajón y dice, nunca más estas grabaciones se volverán a emitir. Y yo por eso, que tantas personas, y termino, Fran, tantas personas me han dicho, incluso me han llegado a insultar, me han llegado a, en fin, a expresiones muy groseras, ofensivas, no ofende quien quiere, sino quien puede, pero en definitiva contra mi persona también se han vertido opiniones en este sentido y juicios de valor, sobre si porque las tengo, ¿por qué no las emito? Pues miren ustedes, no las emito primeramente porque era la voluntad de don Germán. Eso para empezar. Él no quería que eso se emitiera. Por las consecuencias que podía tener en los oyentes. Y en segundo lugar, porque yo considero también, igual que don Germán, que eso no se puede emitir. Que se han emitido trozos sueltos, eso ya depende de cada uno, de lo que crea que se puede emitir. Yo ahí no me meto, yo no digo si sí o si no. Lo que sí digo es que yo, que tengo las grabaciones completas, yo personalmente no he emitido nunca, y se me han ofrecido cosas, no voy a entrar en detalle, para tener esas dos grabaciones, incluso hacer una emisión íntegra o un resumen. Me he negado, Fran, totalmente. Pues eso no se puede emitir. Eso entronca mucho con una cosa que estaba ahora mismo pensando, ¿no? Acerca de que don Germán de Argumosa jamás sacó ningún provecho y muchísimo menos nunca monetario. Pero nunca. Es que si lo hubiese querido, a lo mejor sí lo hubiese podido sacar. Ya lo creo. Pero si él se negó, es que aún más me da que es algo totalmente válido, porque es que si hubiese querido, incluso tú mismo, si hubieses querido sacar provecho, a lo mejor podrías haberlo hecho. Sin embargo, respetarlo y, bueno, pues es una garantía añadida, vamos. Me alegra muchísimo, estimado Frank, me alegra muchísimo que hagas este comentario, porque así es. En lo que respecta a don Germán, en efecto, podría, como uh-huh. posibilidad, podría haber sacado sí. Provecho económico del asunto. Uh-huh. Que yo sepa, jamás lo hizo. Las guardó en un cajón y nunca más se supo. Por mi parte, por supuesto. Es decir, a mí se me ha propuesto. No voy a decir quién, ni dónde, si en España o en otro país del mundo. Y no solamente una vez. Yo las tengo aquí, en uno de mis cajones. Seguro que después de escuchar este programa tendrás alguna otra propuesta. Oye, vamos a ver si se puede hacer o lo arreglamos de alguna manera. Bueno, pues es que yo vuelvo a decir, Fran, la voluntad de don Germán es que eso no se difundiera. Yo las tengo. Si hago una investigación, que he dicho antes que una investigación me refiero a analizarla segundo por segundo, que no se ha hecho, no lo he hecho. Si eso se hace, lo haré para mí y para los compañeros que se dedican a la transcomunicación que yo considere oportunos. Pero te puedo asegurar que al gran público, por lo menos por lo que respecta a mi persona, eso no saldrá de mi despacho. Es todo lo que te puedo decir. Pues, Santiago, sé que te estoy robando un poco más tiempo del que habíamos acordado, pero claro, no puedo finalizar la entrevista porque estamos hablando y de alguna manera entronca con la siguiente pregunta que te quería realizar, y es el tema de, lo has mencionado al principio de esta entrevista, los peligros, ¿no?, de la psicofonía. Sí. ¿Hay alguno más aparte del psicológico o sobre todo es este? Sí. Te contesto enseguida, es que me ha venido ahora mismo, porque si tantas uh-huh. cosas en la cabeza, como tenemos todos, no podemos recordar quizás a veces en el momento lo que queremos decir. Creo que, creo, no lo puedo asegurar, creo que la primera vez y única que yo sepa que se emitió íntegra la primera grabación y también la segunda fue en un programa de los compañeros actuales del Abrazo del Oso, me parece. Creo que esta es la información. Si bien el programa no sé si se llamaba igual o era otro nombre, pero sí es verdad que en ese programa se emitieron las dos psicofonías, la primera y la segunda, se emitieron. Y después de esa emisión, nunca más se supo. Esto quería decirlo porque es que He creído recordar, si me confundo, que por favor que me perdonen. Creo que así fue. Y creo que además es justo decir lo que a cada uno le corresponde. Es así, aquí no tenemos ningún interés en esconder nada porque es así. Creo que así es. Peligros. Uno, son principalmente dos. Fran, son principalmente dos, como bien sabes. Uno es el impacto psicológico que puede dejar una grabación paranormal en el psiquismo de una persona. Una persona, hoy en día asistimos, y no solamente ahora, desde hace algunos años, muchas personas que no están preparadas, que cogen grabadoras, que se meten en lugares abandonados. Por favor, esto es muy serio. Hay contenidos que pueden aparecer, que pueden estigmatizar psicológicamente a una persona. Cuidado. ¿Contenidos como cuáles? Pues vas a morir, voy a matarte. Esto me lo he encontrado yo en mis años de investigación. Yo y otros amigos y compañeros, por supuesto. Es decir, uno es el impacto psicológico, el daño psicológico que una parafonía, por eso yo siempre advierto, así lo hacía don Germán también en radio, siempre que voy a poner una grabación, advierto siempre a los oyentes que tengan la más mínima sospecha de que esa grabación, una grabación paranormal, les va a afectar, que por favor que no la escuchen. Que pasen, que bajen el volumen o que pasen unos segundos, pero que no escuchen. Ese es el primer peligro. El segundo, la dependencia. La dependencia. Contaba el profesor Sinesio Darnell, en una entrevista que tuve la ocasión de hacerle, que conocía, tenía amistad, conocía a un empresario que no hacía nada, es decir, que no tomaba ninguna decisión importante en su vida, como viajar en avión o meterse en un negocio o lo que fuese, si antes no consultaba con las voces psicofónicas. Esto me lo contaba en una entrevista a Sinesio Darnell. Y esto, lamentablemente, ocurre. Es decir, al igual que la Ouija produce un efecto de dependencia, hay personas, y yo he conocido casos de personas que hacen la Ouija todos los días o todas las noches. Esto se da, como bien sabes. Pues también existen personas que se pasan el día cuando tienen tiempo, y si tienen todo el tiempo del mundo, peor todavía, se pasan todo el día preguntando las voces por cosas. Y esto es un gran peligro. Es un gran peligro porque las voces muchas veces responden, no siempre, y hay que tener en cuenta una cosa, como tú sabrás también, por supuesto, y es que engañan tremendamente. Engañan. Te cuento un caso, también de Darnell, donde está en su laboratorio, él tenía su laboratorio en su casa, y graba una noche, ya tarde, y la voz psicofónica le dice que un amigo suyo, dando el nombre, que ha muerto. Esto me lo contó él, en una entrevista que le hice también. Y claro, pues don Sinesio se queda en ese momento totalmente impresionado, impactado. Era ya muy tarde, no quiso llamar a la casa, y entonces vuelve a preguntar a la causa paranormal, y le dice que por favor le confirme si ese amigo suyo de verdad, si ha fallecido. Y la voz vuelve a aparecer y le dice que sí, que así es. Imagínate la noche que pasó el pobre profesor. Bueno, pues lo primero que hizo, en cuanto se hizo de día y ya era una hora pues apta para llamar a una casa, llamó a su casa y le cogió el teléfono a su amigo. Y dijo, mira, no sabes la alegría que me das porque me ha pasado esto. Es decir, le habían dicho horas antes que su amigo había fallecido, y su amigo afortunadamente estaba vivo y no le pasaba absolutamente nada. Es decir, mienten terriblemente. Es un mundo también, se dicen verdades, es cierto, tienen conocimiento de futuro, es verdad, pero muchísimas veces engañan, y los contenidos que aportan a través de estas inclusiones paranormales pueden hacer mucho daño a la persona. Y aparte, también a veces se dan en lugares donde se hacen psicofonías, se pueden dar, esto es menos frecuente, pero se pueden dar fenómenos que se llaman concomitantes o paralelos, de efectos físicos, de movimiento de objetos, incluso a personas que puedan participar en una sesión sesiones de grabación psicofónica, pues en efecto puede dejar una huella en el psiquismo de la persona. Por favor, yo advierto de los peligros. Esto déjenlo para las personas que nos interesamos y estudiamos el fenómeno profesionalmente, y por favor, las personas que tengan esta inquietud, que es, yo creo que es inherente, Fran, al ser humano, lo desconocido, lo que no conocemos, lo que está oculto, de dónde vendrán estas voces, quiénes son, es humanamente comprensible, ¿no?, que se haga este planteamiento y que se lleve a cabo pues una grabación. Pero los peligros los acabo de exponer, y hará que cada uno pues actúe lógicamente, libremente y en consecuencia. La verdad es que es apasionante hablar contigo, Santiago, la verdad, un placer. Sabía que iba a ser, así, o sea, que jugaba sobre seguro. Ha sido todo un placer tenerte aquí en Enigma 03, que nos hayas estado hablando con tu amplia experiencia sobre un tema que es apasionante, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sin embargo, sí que me gustaría invitarte, no te digo mañana, pero sí en un mes, dos, quizás, porque me gustaría volver a retomar uno de los temas que hablaste aquí precisamente en la segunda temporada de este programa, pero ya estamos en la quinta, sobre un tema que yo sé que dominas muy bien y que te apasiona, como es el tema de la Sabana Santa, y mucho más a raíz de que aquí en el certamen que se celebra en Barcelona, en el Magic 2013, sí. Hay una conferencia que precisamente lleva por título Así se hizo la Sabana Santa. No puedo valorarlo porque no la he escuchado todavía, pero es un tema que a mí me apasiona. Yo soy un defensor de esa autenticidad de la Sabana Santa, al menos de momento, porque no me han demostrado lo contrario, y me gustaría pues en un tiempo volver a hablar, a tocar este tema. Perfecto, pues ya sabes de mi afecto y estima hacia ti, Fran, y estaré encantado de hablar de ese tema de la Sabana Santa de Turín, tema pues que llevo investigando también muchos años, así que será todo un placer estar aquí en tu programa para hablar de este tema. Bueno, el placer ha sido mío y seguro que de los oyentes, porque bueno, he estado conversando con uno de mis maestros. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Fran, y un abrazo, por supuesto, para ti, como no. Gracias por tu invitación y un abrazo muy, muy fuerte para todos los oyentes del programa, y que tomen buena nota de todo lo que hemos dicho. Por favor, mucha prudencia con todo ello. Un abrazo y muy buenas noches.